Vamos a citar en esta noche tres personajes, los cuales espero que alguno que quizás no está muy habituado a leer la palabra pueda conocerlo. Y para algunos que ya conocen la historia, la conocen muy bien, vamos a pedirle a Dios que también nos siga hablando a través de este personaje precioso. Dice capítulo 11, versículo 27 de Génesis, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán, dice el versículo 28, antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Es decir, el padre de Abraham se llamaba Taré, y tenía dos hermanos más, de los cuales uno de ellos, llamado Arán, tuvo un hijo, el cual se llamó Lot. Por deducción, Lot y Abraham tenían el parentesco de tío y sobrino. Y Lot y Abraham estuvieron juntos, todos en familia. Taré vivió con ellos, dice que vivieron y habitaron. Y a la edad de 65 años, miren que ya resumí 65 años de historia, a los 65 años vino una palabra de Dios a la vida de Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 12, gracias. Versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Yo no sé cómo terminaste el 2013. No sé si terminaste pum para arriba, ahí, o terminaste ahí queriendo arrancar el 2014 con todo. Yo no sé cómo terminó tu año, pero sé que hace 12 días que comenzó este nuevo año y es un año que puede ser un año de bendición solamente si tomás una buena decisión, si tomás buenas decisiones. Y la única manera de tomar buenas decisiones es estar al lado del Señor. Y el mensaje de hoy me fue difícil ponerle un nombre. Digo, ¿qué nombre le pongo? Es la historia de Abraham, un hombre de fe, y bueno, tendrá relación con la fe. El mensaje de hoy se llama decisiones. Para algunos se puede guardar esto en su cabeza, algunos que anotan decisiones, porque el otro título es un poco más largo. El otro título es el empujón de Dios. El empujón de Dios cuando Dios nos empuja hacia adelante. ¿Saben cuántos días tenemos hacia adelante? Debemos tener unos 350 más o menos por delante por vivir. Y de las decisiones que tomes hoy, en estos primeros días de 2014, va a determinar cómo vas a arrancar el 2015 y cómo vas a terminar el 2014. Yo no sé cómo lo has terminado, pero sí sé que Dios puede cambiar tu destino. Y Abraham recibió una palabra de Dios. Abraham estaba muy contento, estaba con su familia, disfrutaba con su padre, tenía bienes, estaba muy cómodo. Y Dios le da una palabra y ¿qué le dice? Vete de tu tierra y de tu parentela. Yo no sé cuántos de ustedes son familieros. Capaz que algunos dicen, no, yo con la familia mejor lejos. Pero yo no sé cuántos son familiares de los que están acá. Pero qué lindo es estar en familia. Qué lindo estar en familia cuando la familia está bien. Y parece que esta familia estaba muy bien, estaba muy cómoda. Porque Dios tuvo que presentarse a Abraham para decirle, déjalos porque tengo algo mejor. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿a dónde? A una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, Abraham tuvo que tomar una primera decisión. ¿Cuál era la decisión? Abandonar su seguridad, abandonar su comodidad, abandonar el lugar donde él estaba tranquilo, donde se sentía seguro, para ir a un lugar que Dios lo iba a llevar, que era mucho mejor. Pero como le dije hace un momento, tomar esas decisiones requiere fe. Y Abraham, vamos a ver, que era un hombre que realmente tenía fe. Porque Dios no le dijo a dónde lo iba a llevar. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que voy a mostrarte. Y a veces nosotros estamos apegados a las cosas del pasado, a las cosas del presente, a nuestra seguridad económica, a nuestra seguridad emocional. Y Dios quiere que nos desprendamos de ciertas cosas que nos están haciendo mal, para ir por cosas mejores, las que Él tiene. Hay personas que están apegadas a amistades que son dañinas, que las detienen, que no les permiten avanzar. Y Dios les, en esta noche nos dice, tenés que soltarlas porque tengo algo mejor. Ay, pero estoy tan cómodo con esto. Sí, yo sé que no me ayudan, pero por lo menos están siempre conmigo. ¿No les ha pasado estar con personas que no nos ayudan mucho, no nos bendicen, pero están al lado nuestro? Y vamos todos los días, por ahí es un compañero de trabajo, es un vecino, es un amigo. Y estábamos con esas personas y compartimos y no nos permiten crecer. Y Dios dice, no estoy hablando de que sean personas tóxicas ni esas cosas que dan vuelta por ahí. Estoy hablando de que hay cosas que a veces nos apegamos tanto a ciertas cosas, a ciertas personas que no nos permiten crecer. A veces nos apegamos a ciertos trabajos y Dios está diciendo, te quiero dar un trabajo mejor, y nos apegamos porque estamos acostumbrados y bueno, gano poco. Dios quiere darte algo mejor en este 2014. Pero es seguro, y lo tengo acá, y Dios te está diciendo, quiero darte algo mejor. Y nos resistimos. Algunos están seguros en cierta religiosidad de venir los domingos. Yo vengo los miércoles y a veces vengo los domingos, ya está. Y Dios quiere algo mejor, quiere que sueltes esa tierra, de esa parentela de estar solamente viniendo los cultos, para que puedas tener una relación personal con Dios, que no sea solamente de miércoles o sea de domingo, sino que sea todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y también el domingo, y que podamos compartir y estar juntos. Dios te quiere empujar a un nuevo año, a nuevos desafíos. Dios tiene cosas preciosas y Abraham tuvo que tomar una decisión. Hay algunos que quizás están pegados a ciertos vicios y los han dejado y están luchando por abandonarlos. Y Dios dice, soltalos porque te quiero bendecir. Cigarrillo, alcohol, no sé cuál será tu vicio, pero Dios quiere que lo puedas soltar. Algunos quizás están luchando con alguna enfermedad, con algún dolor, con alguien que los ha lastimado en el pasado y yo a este no lo voy a perdonar. Y Dios dice, soltalo, porque tengo algo mejor. No hay nada mejor que el perdón. Ah, pero vos no sabés lo que me hizo. Dios lo conoce y lo sabe. Pero ¿sabes? Dios sabe algo más. Que cuando vos sanás, cuando vos perdonás, podés avanzar hacia los propósitos de Dios. Amén. Y la palabra es muy clara. Y dice el versículo 4 del capítulo 12. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. ¿Y quién fue con él? Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino. Se había muerto el padre, no sabemos qué edad tenía Lot, pero dice que lo acompañó. Se le coló Lot, ¿sí? Vamos a ver la historia, se le coló por un rato con él, pero estaba al lado de Abraham. Y Abraham era de 65 años cuando salió de Harán. Y yo quiero que volvamos a leer lo que Dios le dijo. Y haré de ti una gran nación. Abraham no tenía hijos, ya tenía 65 años. Y tenía que creer esa promesa. Pero Abraham creyó. Y le dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios nos llama, primero Dios nos llama, nos empuja a tomar posesión de una tierra que todavía no vimos. ¿Sí? Quizás alguno de los que están aquí dice, pero bueno, sabes mi problema, yo estoy acá estancado y quiero avanzar. No sabes cómo terminé el 2013, pero quiero avanzar. ¿Y cómo hago? La palabra dice que tuvo que soltar a su padre, tuvo que soltar a su tío y al resto de la parentela y salir. Pero no era salir por salir, no era dejar por dejar. Tenía que dejar la parentela y ciertos parientes, pero ¿a quién tenía que llevar? Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer. No es que tenemos que dejar cualquier cosa y todo, solamente lo que nos está deteniendo, ¿sí? Y él tomó a su mujer, tomó, dice, a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra a la cual llegaron. La tierra que nos promete Dios, ¿saben cuál es? Es la voluntad misma de Dios. Y la palabra es clara, dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y dice que ese propósito es bueno, agradable y perfecto. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? No queremos soltar lo que tenemos. No, o sea, así estoy bien. Y Dios dice, tengo algo mejor. Pero así estoy bien, pero yo tengo algo mejor. Y algo nos compartía Leo el miércoles, de dejar ciertas cosas atrás, parecido a esto, de dejar el peso del pecado que nos asedia para poder correr la carrera, para poder ir hacia adelante. Y esto es lo que hizo Abraham, soltó a sus parientes, soltó lo que lo estaba atando. Y la palabra dice que debemos soltar el razonamiento de este mundo. ¿Sí? Dice que tenemos que renovar nuestra mente en Dios, soltar el pecado y avanzar a lo que Él quiere. Así que Dios lo llama a Abraham a abandonar a su parentela, lo llama a tomar una tierra que él no conocía. Dios lo invita a recibir una promesa. ¿Sí? Lo empuja, lo alienta, lo desafía a recibir esa promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Que iba a formar una nación grande, la cual él todavía no tenía ni siquiera descendencia, pero él creyó y caminó en fe hacia lo que Dios tenía. Él tenía 65 años, como dije ayer, como dije hoy, pero ayer vi gente mucho más grande que hace cosas que no me imaginaba. Caminar con dos personas atado a un esquí. Ayer hubo gente mucho más de 65 años que hizo esto y lo hizo muy bien. ¿Sí? Y otros jóvenes, me incluyo, nos llevó el doble de tiempo a hacer eso. Él con 65 años recibió esta promesa. Y como dice el versículo 7, y apareció a Jehová, capítulo 12, versículo 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios siempre cuando te da una promesa, la confirma, y está con vos, y te sigue hablando. ¿Y él qué hizo? No desoyó, sino que siguió buscando de él, y tuvo un momento de intimidad con Cristo. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, fue la otra promesa. Lo iba a hacer rico, lo iba a prosperar. ¿Cuántos en este año quieren recibir prosperidad de Dios? Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. En la familia, sanar relaciones rotas, ¿sí? En los matrimonios, solucionar problemas que vienen de años. Dios quiere bendecir. Dios quiere sanar tu relación con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Él lo quiere hacer y la única manera que Él lo puede hacer es que vos le creas. La única manera que lo puedes hacer es que Dios haga esa obra. Y Él lo hizo porque dice, vamos a adelantarnos un poquito, capítulo 13, versículo 2, dice algo. Si lo podemos leer. Capítulo 13, versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Le iba muy bien. Pero hubo una promesa más. No solamente le dijo que iba a ser una nación grande, no solamente dijo que iba a engrandecer su nombre, sino que iba a ser de bendición a otros. Y si leemos el versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham, el nombre de Jehová. Después de recibir esta promesa, después que él había sido engrandecido y rico, él se acercó de vuelta e hizo un altar. En el mismo lugar donde se había tenido un altar antes, se juntó con Dios, habló con Dios y había algo, había un problema ahí. Yo no sé qué habla, no dice el pasaje que había hablado Abraham con Dios, pero sí podemos ver algo, que Dios le dijo que se separara de su tierra y de su parentela. ¿Y quién se había colado? Lot, el sobrino. Y acá hay una tercera promesa de Dios. Dice que en ti iban a ser benditas todas las familias de la tierra, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y el versículo 5 dice, también Lot, que andaba, ¿con quién? Con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, porque Lot andaba con Abraham, Abraham andaba con Dios, recibió ganado, tiendas, vacas, ovejas. Podemos decir que Lot también era una persona próspera, una persona rica. Y en esa charla con Dios, que no sabemos qué habrá dicho, pero seguramente habrán recordado la promesa. Yo te dije, sepárate de tu tierra y de tu parentela. La historia continúa. Y gracias a esta bendición y esta prosperidad, cada vez empezaron a crecer y a tener más vacas, más ganado, más ovejas, más dinero, más tiendas, hasta que en un momento los pastores que estaban con Lot, si después lo pueden leer en sus casas, los pastores que estaban con Dios, con Lot, los pastores que estaban con Abraham empezaron a pelearse, porque imagínense que esto fuera la tierra, empezaron a multiplicarse el ganado y empezó a quedar chico, y por ahí se cruzaban las ovejas de Abraham para un lado y las de Lot se cruzaban para el otro lado y empezaban a discutir, no, esta era la mía, la negra era la mía, no, la blanca, y empezó a haber problemas, ¿sí? Y tuvieron que tomar una decisión. Y Abraham, dice el versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Dios quiere bendecirte. Si vos tenés fe, Dios te va a bendecir. Y te va a dar tanto, tenés que ser sabio con lo que Dios te da. ¿Sí? Y a estos los bendijo tanto que no tenían lugar a dónde poner tantas tiendas y ovejas y pastores, que tuvieron que tomar otra decisión. Y la decisión que tuvo que tomar Abraham seguramente fue muy difícil, porque el único pariente que había traído de su tierra, aparte de su esposa, era su sobrino Lot. Y Lot y Abraham tenían que tomar una decisión. ¿Y saben quién tomó la decisión? Abraham. Y yo no sé cómo hubieran resuelto este problema, pero quizás alguno hubiera hecho, como se hacía antes para jugar a la pelota, pan y queso. Y al último, bueno, vamos a repartir la tierra, vos te quedás con esta tierra, vos te quedás con tu otra tierra, pero no fue así, dice la palabra. Sino que Abraham, después de haber ayudado a su sobrino Lot, después de haberlo engrandecido, después de haberlo bendecido, después de haberle dado su compañía, y quizás, en cierta manera, siendo como su padre, se acercó a Abraham, a Lot, y dice el pasaje, versículo 9 del capítulo 13, ¿no está toda la tierra delante de ti? Preguntó Abraham. Yo te ruego, le rogó a Lot. Podía haber tomado la decisión, pero él en humildad. Le rogó a Lot que se aparte de él. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Y saben lo que hizo Lot? Lot, como todo un caballero, dijo, no, me diste tanto, elegí vos. Y le dio. Lot era un buen comerciante. Lot había aprendido muchas cosas y entre ellas había aprendido a aprovechar las oportunidades. Si fue una oportunidad estar con Abraham y fue tan bendecido, ¿qué oportunidad tengo ahora? Entonces se pararon los dos y acá viene una decisión que tuvo que tomar Lot y Abraham, que fue radicalmente, cambió la vida de los dos, tanto de Abraham como la de Lot. Se pararon y dice que miraron para un lado, miraron para otro, y Lot, como tenía la elegida, él iba a ser el primero, dice que miró y vio la llanura del Jordán. Dice que había un huerto que era regado, dice la palabra que era como el huerto del Edén, como el jardín del Edén, como hemos escuchado muchas veces, hemos leído en los primeros capítulos de Génesis, era un lugar hermoso. Y Lot podía haber dicho, tomalo, Abraham, después. Lot dice que miró la llanura del Jordán, toda su extensión, lo maravilloso, lo hermoso que era, y dijo a Abraham, yo quiero esta parte. Dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes, dice, que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era? Era una llanura hermosa. Le entró la decisión que tomó Lot, le entró por sus ojos. No tuvo en cuenta ni lo espiritual, ni el consejo de Abraham, ni a dónde se dirigía Abraham, ni cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Él tomó una decisión y se guió por sus ojos. Muchas veces las decisiones que tomamos pasan por nuestros ojos, pasan por razonar solamente por lo económico, pasa por razonar solamente por lo afectivo y lo emocional, y no por lo espiritual. Y las decisiones más importantes y las más acertadas son cuando tomamos decisiones espirituales. Y Abraham, ¿qué dijo? Me embromó. No, nada que ver, la Biblia dice muy clara, dice, Abraham acampó, el versículo 12, vamos a leer el 11 también, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Tomó decisiones. Quizás el 2013 estuvo plagada de decisiones en ese sentido, ¿no? De mirar los ojos, mirar lo que entra por nuestra vista y no tener en cuenta a Dios. Pero Abraham hizo todo lo contrario. Dios le mostró que la tierra prometida era para el otro lado y él se quedó con esa tierra. Pero acá está la decisión errónea de Lot. Mas los hombres de Sodoma eran hombres malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran lo peorcito que podía haber en ese momento. Sodoma y Gomorra era lo peorcito que había. Era lo peor, lo más nefasto en su conducta sexual, en su vida de venta de cosas, lo que transitaba por ahí era pecado, toda la gente que iba a ese lugar era una ciudad de pecado, por definirlo de alguna manera. Esa ciudad es donde Lot eligió para vivir, solamente porque se guió por sus ojos. Y la historia de Lot continúa. A través de tomar esa decisión y razonar de esa manera, en el versículo 14, Abraham, Dios le da una promesa. Después que Lot se apartó de él, le dijo, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que sigue alguno, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y la historia continúa. Lot empieza a vivir en Sodoma, viene un rey, ataca Sodoma, ¿y qué pasa? Lo toman cautivo a él, a su esposa, a sus hijos y todos sus bienes. ¿Y saben quién viene al auxilio? Abraham. Y Abraham va con toda su gente, rescata a Lot. Lot vuelve a Sodoma. Abraham sigue siendo bendecido. Lot se queda en su tierra. Y nuevamente Dios se acerca a Abraham. Vuelve a hacerle la promesa que él iba a recibir un hijo. ¿Y saben a qué edad? Dijimos que a los 65 años recibió la promesa. ¿Saben cuántos años tenía Abraham? 99 añitos tenía. 99 años recibió la promesa que iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a haber una descendencia como el polvo de la tierra. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Creyó. Y dice que fue contado por justicia. Él creyó esa palabra, que Dios iba a ser un pueblo y una nación grande a través de ese hijo. Y mientras él recibía la promesa esta y Dios se acercaba y les hablaba, en un momento el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo deciden tomar la decisión de no encubrir lo que iba a pasar con Lot. Y dice, no ocultaremos esto que vamos a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Y saben lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra? Iban a ser destruidos, todos sus habitantes, incluidos Lot dentro de ella. Y Dios le revela esto a Abraham, y Abraham, ¿qué hace? Lot era como el hijo. Abraham empieza a tener una negociación con Dios. Y le dice a Abraham: Señor, tú eres fiel y tú eres bueno y tú eres tan grande y tú eres tan misericordioso. Si hubiera 50 en esa ciudad, imagínense acá Varela, que somos miles, no sé cuántos, no creo que hayan llegado a 1 millón, pero sí habría miles de personas. Si hubiera 50 que se portan bien, que son buenos, que van a la iglesia, que... Y Dios le da una respuesta a Abraham tremenda. Por amor a esos 50, no la voy a destruir. Y Abraham dice: yo sé que soy polvo y que no existo. Y empieza a negociar con Dios. Y si hubiera 45, le bajó 5, si hubiera 45. Y Dios dice: por amor a esos 45 no la destruiré. Y Abraham un poco ya tomó valor y dijo: bueno, me bajó 5. Si hubiera 40, Señor, por esos 40 no lo destruiré. Y se arriesga un poco más. Y le dice: y si fueran 30, por amor esos 30 no la destruiré. Y si fueran 20, por amor a esos 20 no la destruiré. Y quizás ustedes creen que, yo creo que ustedes después los puedan leer en sus casas, pero él baja de 20. Y en el versículo 32 del capítulo 18, y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablara solamente una vez, solamente una vez más, quiero pedirte algo. Quizás si se hallaran 10, y Dios le dice: no la destruiré por amor a los 10. Abraham intercede, y Dios le dice: si hubiera 10. ¿Y saben qué? Quizás contando con los dedos de las dos manos, a lo sumo llegaban a 8, que eran Lot, su mujer, sus dos hijas y sus yernos. Y se acerca Dios y le dice a través de sus ángeles a Lot: la tierra va a ser destruida, tenés que irte, dejarlo todo. ¿Se acuerdan, Abraham? Tenés que dejarlo todo. Esta vez era porque las papas ardían y iba a ser destruida la ciudad. ¿Qué hizo Lot? Fue, avisó a sus yernos y sus yernos no le hicieron caso, creyeron que era una burla, pero ellos sí. Antes que amanezca, se fueron del lugar donde estaban, de Sodoma, y le pidieron si podían habitar en una ciudad llamada Zoar, porque Dios había prometido que no iba a quedar nadie vivo, ni animales, ni tiendas, ni siquiera... lo que habían cosechado, lo que habían sembrado, iba a quedar todo ese huerto y todo eso tan precioso que era como el jardín del Edén, iba a ser destruido. Y Lot tenía que tomar una decisión. Y así fue que Lot fue con su familia, con su esposa y sus hijas, y corrieron. Y el versículo 18 del capítulo 18 dice, perdón, capítulo 19. Los ángeles que dieron esta palabra a Lot le dicen: solamente tienen que obedecer una sola cosa. Cuando huyan a esa ciudad, no se den vuelta y miren hacia atrás. Y así fue como lo hicieron. Lot, con su esposa, sus dos hijas, huyeron a la ciudad de Zoar, que significa pequeña. Se fueron a ese lugar. Y una vez que llegaron a ese lugar, dice que descendió azufre y fuego y fue consumida toda esa ciudad tan hermosa y tan perfecta a la cual Lot había tomado la decisión de ir. Y no sé si alguna vez han leído el pasaje, pero... yo antes, cuando era más pequeño, pensaba que iba corriendo la mujer de Lot, y como la palabra era que no se dieran vuelta, que ella se dio vuelta y quedó convertida en estatua de sal. Si leemos el pasaje, ellos ya estaban a salvo. No fue como a veces cuando éramos más chicos jugábamos a la mancha congelada y miró para atrás y quedó congelada, sino que la palabra, lo que nos está diciendo, que esa mujer, una vez que llegó al lugar donde estaba su salvación, se dio la vuelta y contempló cómo ardía, cómo se consumía la ciudad. Y en ese momento se convirtió en una estatua de sal. En ese momento se detuvo y no pudo continuar con la promesa de Dios de que iban a recibir salvación. Y algunos, yo antes me hacía la pregunta, digo, ¿qué sonsa esta mujer? Dios la salvó, Dios la rescató, ¿cómo pudo darse vuelta y mirar hacia atrás? Pero si ustedes leen la historia y ven que Lot había sido prosperado, tenía tiendas, tenía ganado, tenía familia, tenía un lugar precioso. Imagínense ustedes que lo tengan que dejar todo. No solamente dejarlo, sino perderlo. Y no solamente eso, verlo consumido a cenizas. Y así fue como esta mujer se dio vuelta y añoró, extrañó, le dolió haberlo perdido todo. Pero la palabra de Dios era, yo te voy a dar algo mejor. Y él podía haber vuelto con Lot, el Lot podía haber vuelto con Abraham, podía haber, pero ella no quiso despegarse de lo que había dejado. Y como decía al principio, a veces nos apegamos demasiado a las cosas, nos apegamos demasiado a nuestros afectos y no podemos ver la promesa que Dios tiene para nosotros. Yo quiero decirte en esta noche a través del Espíritu Santo que Dios tiene algo precioso para este 2014. Tenés que creerlo. Amén. Tenés que creer que Dios tiene algo precioso para vos en este 2014. Y tenés que ir hacia allá. Dejar de mirar atrás. Porque cuando mirás para atrás, te volvés una estatua de sal. ¿Sí? Pero no es que mirás así de repente. Cuando vos añorás y empezás y te cuesta dejar esos amigos, esas cosas que te atan, cuando Dios te dice, tenés que darme tu vida, darme tu corazón, así como estás haciendo las cosas, no vas a crecer. Es cuando nos estancamos, es cuando nos detenemos. En cambio, Abraham creyó y a los 99 años esa promesa fue cumplida. Y tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac engendró a Tal y así hasta que fueron una nación que él ni la arena, como la arena del mar, dice la palabra, o como las estrellas del cielo. Son decisiones. Abraham tomó la mejor decisión. Lot se dejó guiar por sus ojos y tomó la peor de las decisiones. Y yo en esta noche quiero animarte a que arranques. Van 12 días de este 2014, que arranques tomando la mejor decisión de todas, que es rendir tu vida a Cristo, que es dejar de mirar con los ojos de la carne, de lo que nos gusta, de los placeres, y empezar a mirar con los ojos de Cristo. Aquellas cosas que te han costado, que estás luchando desde 2013, las dejes atrás y avances hacia adelante. Yo sé que es difícil a veces dejar ciertos vicios, sea, como decía al principio, sea el alcohol, sea el cigarrillo. Yo sé que es difícil. A veces lo dejamos y cuando empiezan los problemas, miramos hacia atrás como la mujer de Lot y vamos, y agarramos del cajón el paquetito, o vamos y compramos la cervecita. O cuando las cosas andan mal en nuestro matrimonio, empezamos a mirar todos los errores y lo que nos hizo antes nuestro marido, lo que nos hizo nuestra esposa, y volvemos a mirar hacia atrás y nos detenemos. Queremos avanzar, pero nos detenemos. Dios tiene una promesa. Y estamos anhelando, yo le digo a los jóvenes, vamos a compartir en estos días un campamento. Y vamos a ir, y hay muchos jóvenes que están buscando a su idóneo o a su idónea y buscando a la mujer para el resto de su vida. Y muchas veces, yo lo he dicho cuando era más chico, en esta iglesia no hay ninguna chica, en esta iglesia no hay un chico. Esperala porque Dios tiene el varón, la mujer perfecta para vos. Amén. Muchos jóvenes en el corazón dijeron amén, muchos de los adolescentes y jóvenes. Y es la decisión más importante después de recibir a Jesucristo en tu corazón. La persona que vas a elegir, que va a compartir el resto de tu vida, es la decisión más importante. Y a veces decimos, uy, no hay acá, y miramos para Sodoma, y en Sodoma hay, ¿sí? Pero lo que trae Sodoma es azufre y fuego. Y después lo vas a vivir en tu matrimonio, porque vas a querer compartir y va a ser muy difícil, casi imposible. Y vas a mirar hacia atrás y para evitarte eso, toma buenas decisiones en este 2014. Una decisión buena puede salvar tu vida. Lot tomó una decisión guiada por sus ojos, guiada por sus sentimientos, guiado hasta quizás por su avaricia o su... Pero Abraham tomó su decisión mirando a Cristo. Yo anhelo en este tiempo, que quizá el 2014 o el 2013 terminó con la pérdida de un ser querido, o este 2014 también con una pérdida de trabajo, Dios tiene algo mejor para tu vida. Dios tiene propósito para vos. Y todo sufrimiento que Él permite ahora es para que vos puedas crecer. Todo ese sufrimiento que Abraham tuvo de dejar a su familia, él que era familiero y que aún se llevó colado a su sobrino, todo eso Dios lo recompensó dándole lo que él había prometido. Amén. Y algunos dicen, pero ¿cómo? Yo hace una semana pedí y Dios todavía no me respondió. 35 años esperó. 65. A los 99 son 34 y hasta que tuvo el tiempo de gestación seguro que ya tenía 100 años ese varón de Dios. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo? Hace como media hora que oré y no pasa nada. Hace una semana. Yo espero que puedas tomar buenas decisiones. Yo quiero invitarte en esta noche, que si querés tomar la decisión más importante, no es la de elegir tu pareja, esa es la segunda decisión más importante. La primer decisión importante y la más trascendental de tu vida es darle tu vida a Jesucristo. ¿Sí? Decirle, Señor, yo tengo este problema, tengo esta necesidad en mi matrimonio, en mi casa, en mi trabajo, esta enfermedad y no puedo avanzar, quiero avanzar. Quiero ir adelante. Yo sé que las cosas se vienen derrumbando, pero quiero mirar para adelante y dejar de mirar para atrás. Si ese es tu deseo, yo quiero invitarte ahora a que cierres tus ojos, que puedas estar orando y puedas estar pensando en esta palabra. Quiero tomar una decisión importante en este 2014 y quiero que sea la mejor. Quiero que sea la trascendental. Quiero avanzar. Quiero dejar de mirar lo que hacía antes o las cosas que me atraían antes y quiero tomar la mejor decisión tomado de la mano de Dios. Espíritu Santo, te pido ahora que tú te muevas en medio nuestro, Señor. Y si hay alguno en esta noche que quiera tomar esa decisión trascendental, Señor, de dar su vida a ti, Señor, que lo pueda hacer. Espíritu Santo, quiero que tú nos puedas convencer de todo juicio, de justicia, de nuestra necesidad, nos puedas mostrar para tomar esta decisión, Señor. Si en esta noche querés decirle al Señor, yo no puedo más, he tomado muchas decisiones de acuerdo a mi razonamiento, a mi inteligencia, a mi forma de ver la vida, pero quiero verla como vos la ves, quiero ser bendecido. Yo te animo a que levantes tu mano y le digas, Señor, necesito de ti. Amén. Amén. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, quiere sanar tu matrimonio, quiere sanar tu vida, quiere renovarte. Yo sé que el Espíritu Santo ahora se está moviendo, gloria a Dios. Espíritu Santo, gloria a ti, Señor. Oh, Señor. Y si en esta noche vos que ya conocés al Señor, pero también tomaste decisiones que te han costado mucho y has pagado un precio alto, y querés decirle, Señor, yo también quiero cambiar. Y yo también quiero dejar estas cosas, este vicio, esto que me duele. No quiero mirar atrás nunca más porque me estoy estancando, me estoy deteniendo. Quiero dejar esas amistades que me han detenido, que no me permiten avanzar y quiero amistades mejores. Quiero avanzar en ti, quiero conocer tu palabra. Yo te animo a que levantes tu mano en esta noche. El Espíritu Santo en esta noche quiere renovarte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, yo te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Te agradezco, Señor, por lo que vas a hacer, Señor, en esta noche. Por lo que vas a hacer en este año, Señor. Tú conoces la mano de aquellos, Señor, que han decidido en su corazón, Señor, renunciar al pasado, Señor, y mirar hacia adelante. Ser como Abraham, Señor, aunque todavía no ven nada, Señor, creerte. Y decir, Señor, aquí estamos. Heme aquí, Señor. Toma mi vida, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi familia, toma mi matrimonio, toma mi noviazgo, Señor. Lo entrego a ti, Señor. Oh, Señor. Y quiero que el Espíritu Santo haga algo más en tu vida en esta noche. Si levantaste tu mano, yo quiero bendecir tu vida junto a otros hermanos. Yo quiero que tomes una decisión. En realidad, con levantar la mano es suficiente. Pero me gustaría que puedas tomar como simbolismo, levantarte de tu asiento y decir, dejo esto atrás y me desafío hacia adelante. Yo quiero animarte, si vos levantaste tu mano, que te acerques aquí. Vamos a orar, no vamos a hacer nada más que pedirle a Dios que bendiga tu vida y que ese propósito que tiene para vos lo pueda cumplir. Yo te animo a que pases adelante. Vamos a orar por tu vida. Vamos a orar por tu matrimonio. Vamos a orar por tu enfermedad. Vamos a orar por tu futuro, por tu trabajo, por lo que Dios en esta noche quiere hacer nuevo. Yo quiero animar a los líderes que están aquí, se puedan acercar. No hay nada mágico. Lo importante es que Dios haga la obra en tu vida. No importa quién se acerque, quién va a orar por vos, lo importante es que Dios está acá y quiere renovar tu vida. Así que yo te animo, si hay alguno de los líderes que pueda pasar y pueda estar ministrando, orando. Sí, Señor, Espíritu Santo, libertad, Señor. Espíritu Santo, sana nuestras vidas, Señor. Renueva, Señor, nuestro corazón. Sana, Señor. Renueva, Señor, los corazones que están lastimados, Señor. Renueva, Señor, nuestros corazones. Trae libertad, Espíritu Santo, en esta hora. Oh, Rivaque.